Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2428 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa viernes, finalmente viernes 28, se acabó el mes de mayo. Bueno, supuestamente el mes más caluroso aquí en la península de Yucatán. ¡Qué calor! Así es de que sígale aguantando. Juan de Dios Rincón, el control operativo, nos arranca el programa con esta canción, Do It, de Sunday Driven. Y bueno, aquí muy agitados por lo que veo, porque están bravos los moscos, así es de que pues hay que matarlos de alguna manera, aunque sea comiéndoselos. Sunday Driven fue un grupo de indie pop español, miren, que surgió allá en la ciudad de Toledo. Pues tuvo muy poca corta, casi 10 años nada más estuvo vigente, del 99 al 2010. Buena música, Do It. Se me asemeja, ese es el eslogan de Nike, ¿no? Just do it. Just do it. ¿Y tú cómo andas hoy en viernes? Bien, muy contenta de que sea viernes. Muy apagada, estuvo muy dura la semana. De cine, de relax, de cafecito, de... Bueno, para muchos, de fiesta. ¿Cómo de cafecito? Cafecito el lunes, el miércoles. Hoy es viernes, por Dios. A soltarse el chongo, ¿verdad, Roberto? Ah, pues claro, suéltate la greña, total, ya trabajaste, ¿no? Y si no trabajaste, cierto, también. Me topé con una foto tuya de hace muchos años y qué greñudo eras, ¿eh? De hace muchos eras, años. Hace... ¿Cómo de qué vez? Año? No lo sé, tu familia la subió. Sigo siendo greñudo, nada más que... Ajá, nada más que están... muy en el fondo. Y tenías que sacar ese tema. ¿Tú dijiste ¿por qué? Que suéltense el chongo? Pues sí, pues suéltense pues el chongo. Bueno, haga lo que quiera, es viernes, el equipo completo. Ricardo Tapia en las redes sociales también. El Chico Maravilla, póngase abusados, un día de estos nos va a traer a Batman para que venga a platicar con nosotros. Ricardo está en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Ya sabe que las redes sociales pues, son un elemento importantísimo en nuestra transmisión. Nos pueden escuchar, nos pueden ver porque subimos fotografías, pueden leer los temas, pueden enterarse de lo que nosotros conversamos en las redes sociales, que son a veces noticias, información que vamos encontrando y la vamos duplicando para que usted también se mantenga en comunicación permanente con nosotros. También se puede meter a nuestra página para escuchar los programas, todos se graban y los subimos a la red. Bueno, grabamos 6 meses solamente de programas que los encontrará usted en nuestra plataforma por cuestiones de espacio y pues los puede escuchar, los puede bajar, los puede comentar con nosotros en las redes sociales. Encuentra también los documentos que son base para los temas de cada programa que también usted los puede comentar. Bueno, nos han comentado algunos catedráticos maestros que lo usan como tema de conversación en clases en la universidad. Eso me da mucho orgullo, muchas gracias por eso. Es gratificante ver que nuestro trabajo pues cobra interés y relevancia. Como lo hemos dicho muchas veces, la misión de Fórmula en los Negocios es traerle a usted información, conocimientos, temas, entrevistas, testimonios, para que aprendamos de lo que pasa en el mundo de los negocios y que, mire, lo que decimos aquí no necesariamente es lo que usted tiene que hacer. Nosotros, ¿quiénes somos para decirle a usted lo que tiene que hacer? Pero lo que le haga sentido de los temas que conversamos, pues yo lo invito a que lo lleven a la práctica, que lo pongan en acción y después platicamos porque pues encontramos elementos relevantes que pueden hacer de nuestra vida una transformación y de nuestro negocio también. Esa es la misión de Fórmula de los Negocios. Ya más de 8 años, 2428 programas, está ¿Tú cómo te sientes con 8 años? Adolescente casi. Fórmulen los negocios, adolescente casi. No, sí, ha sido un reto y ha sido una transformación, Robert. Un gran aprendizaje todo el camino. Y seguimos aprendiendo y seguimos, pues, ahora sí que en cada paso ir construyendo los puntos de vista, los puntos de opinión, también el estar abiertos a diferentes maneras de que otras personas observan y cómo se va enriqueciendo el conocimiento de uno, las opiniones de uno con el conocimiento y las opiniones de los demás, ¿no? Entonces, esa apertura que caracteriza mucho a Fórmula en los Negocios, pues permite que haya esa variedad en temas, en opiniones y aportaciones, ¿no? Yo creo que el acervo, bueno, pues tener 2,428 documentos de los temas que hemos platicado y comentado para el auditorio. Y luego no hay documentos muy fáciles, importante. ¿Eh? No, por hay supuesto. Hay unos que le tienes que echar mucho coco para poder... Sí, deberías de aumentarle el sueldo a la producción, por ejemplo, porque es un trabajo arduo, pesado, concienzudo. Voy a mandar la carta de solicitud de tu parte, Robert. Pero pues tú eres la que autoriza, ¿no? Pues ahí digo, pobrecito el de la producción, ya se merece un aumento de sueldo. ¿O no creen, muchachos? ¿Verdad que sí? Ahí está, ese chico maravilla. Dice que sí. Bien, amigos, mire, le voy a dar una recomendación de entrada. El fin de semana váyase a la mansión, pídale ese corte de cabrería. A mí hoy no me llevaste a la mansión. No. Qué barbaridad. Pero podemos ir usted, en la noche. ¿A qué dijiste? A ver, no escuché. Váyase a la mansión, pida un corte de cabrería, pídase una ensalada César. Ay, sí, esa ensalada César. La ensalada de berros con tocino. Y manzanita. Y manzana. Ay, pidan esa ensalada, amigos, la verdad que está deliciosa. La ensalada campesina también la hacen muy rica, que lleva cuadritos de jamón serrano. ¿Jamón serrano? Bueno, no estoy segura si es jamón serrano, pero parece. Es un cuadrito, o el sabor es muy similar, pero es deliciosa. La campesina lleva tocino. No, no es tocino. ¿No? Pero bueno, deliciosa. Y no, pero sí, la ensalada César, y aparte pides una orden de unos camarones al ajo, U10, que son unos camarones. Oye, esos camarones son marinados no, en es una delicia, limón, ¿verdad? Esa combinación de la ensalada César con los camarones al ajo queda riquísimo, de veras, se lo recomiendo. Acompáñelo con una botellita de vino blanco, da para 2 personas, así que ahí lo puede compartir de una manera, pues una cena ligera, no tan pesada. Bueno, es viernes. Y que la puede disfrutar. Y si se va a la... Bueno, se quita de la terraza. No le digo que se vaya a la terraza porque hace calor todavía. Pero ahí, como son cristales, se ve muy bonito. La vista es hermosa desde el tercer piso donde está la mansión en Plaza Solare. Vaya, Plaza Solare está a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cocul, tercer piso. Tiene estacionamiento techado, o sea, su coche ni se asolea ni se moja en caso de que esté lloviendo, y se dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino, así es de que igual y por allá nos encontramos y nos saludamos. Vaya para la mansión, un restaurante verdaderamente de lujo en la ciudad de Mérida, y qué bueno que lo tenemos aquí. Pensaría yo que pues el primer restaurante en Mérida con ese nivel y esa categoría, un restaurante de más de casi va a cumplir 60 años, una tradición mexicana. La verdad que no se lo pierda, amigos, vaya para allá, puede ir a desayunar, comer y cenar. Pero bueno, gracias por acompañarnos, quédese con nosotros, tenemos un tema interesante, vamos a platicar usted. Qué importante es cuidar la identidad de su empresa, de su marca. Y no estoy hablando solamente de cuestiones de marketing. No, de cuestiones internas. Internas, de cuestiones de lo que le llamamos nosotros los stakeholders. Los stakeholders, hoy amigos, en la empresa, es toda persona, organización o institución que tenga relación con la empresa. Directa o indirectamente. Te pongo un ejemplo. tu empresa está en tal colonia, los vecinos de esa colonia son tus stakeholders, porque tú estás compartiendo socialmente un espacio en una colonia donde está la empresa. Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta para considerar tu identidad, tu imagen. Repito, no nada más es cuestión de marketing y tener un bonito logo. Hay algo más y de eso le vamos a platicar. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Since we've been together, loving you forever. Qué linda canción de los Pasadenas. Pues no sé si se acuerdan de este grupo, creo que alguna vez los vi, son de por allá de 1988 al 2005, son británicos, rhythm and blues y pop. Esta canción que estamos escuchando es Let's Stay Together de Pasadenas. Pues querían hacer un símil de aquella época de, ¿cómo se llamaba la banda de donde estaba Michael Jackson? De chiquitín, los Jackson 5, por ahí así. Parecido, porque pues sí, son ellos cinco. Así es de que, buena música, buena selección, Juanelo. Gracias a ustedes que nos acompañan. Déjenme darle una recomendación de nuestros amigos de Cefemex. En Financieras Cefemex tenemos la solución a los problemas de liquidez. Mire que ahora, pues como está la economía, todo el mundo anda buscando solucionar estos problemas de liquidez para los empresarios y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas aquí del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta de 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Tenemos 15 años de experiencia, eso es un aval y es una garantía, amigos, sobre todo en las cuestiones financieras. Cefemex es una empresa yucateca. Contamos con diferentes planes de financiamientos específicos para cada necesidad. Por ejemplo, les puedo comentar, tenemos créditos para pymes. La necesidad de liquidez para el capital de trabajo es importantísimo para los startups, para los emprendedores. El capital que requieren para impulsar el crecimiento y la creación de la empresa, pues es fundamental y básico. También se tienen, pues puede usted tener créditos para el pago de pasivos, etcétera. Consulte con nuestros amigos de Cefemex, la financiera Cefemex. Nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, 920-0715 o en Facebook como Financieras Cefemex. Márqueles, van a estar por acá el lunes, ¿verdad? Sí, lunes 30. El lunes van a platicar con ustedes, amigos, así es de que no se pierdan el programa del próximo lunes 30. Bien, gracias. Me acompañan Laura Alcalá y nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Buenas noches, gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Buenas noches, Roberto. Y a todos nuestros amigos del auditorio. Pues un fuerte saludo, caluroso saludo, como han estado nuestros días. Oye, qué semanas, ¿no? Sí, oye, hablando del calor, en los fraccionamientos de Sadassi, porque yo lo vi, el diseño, la construcción, la arquitectura, toman en cuenta el que la casa pues no se caliente tanto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que toman en cuenta para esto? Mira, Robert, al momento de hacer el diseño, normalmente la orientación correcto de la casa, si mira al norte, sur, oriente, poniente, o sea, tratamos de evitar el poniente en la mayoría, pero aún así, aunque una casa tuviera que mirar al poniente, porque a veces los diseños de sí, claro, habrá algunas casas que miren al poniente o al oriente, pero lo que son la disposición de las ventanas que se tienen, eso te genera una ventilación cruzada. Correcto. Que el aire que hay, yo vivo en las Américas, entonces al final de cuentas ahí tú abres tus ventanas, aunque sean las 4 de la tarde, el aire que entra, bueno, no está del todo fresco, pero al final de cuentas es mejor que tener la casa cerrada, ¿no? Por supuesto. Claro. Entonces, al abrir las ventanas, te genera cruces de aire, ¿no? Y prácticamente en todas nuestras viviendas, también en las recámaras y todo, tiene ventilas. ¿sí? Que están, digo, están cerradas para que no entren bichos ni nada por el estilo, pero permite que el aire caliente, que es el que sube, tenga una vía de salida, ¿no? Y eso, si lo sumas a las ventanas, para que se genere la ventilación cruzada, pues te da esa oportunidad de que reduzca la temperatura del interior con ese cruce de aire, ¿no? Y eso pues está pensado en todos los prototipos que tenemos, ¿no? Esa parte de tener la ventilación cruzada. Y también la construcción de los techos, ¿no? Que son losas que tienen esa... Claro, la losa de viguete que bovedilla, no se calienta, correcto. La losa de viguete bovedilla, pues te permite que la transferencia del calor no sea tan fuerte. Tan directa, ¿no? Claro, porque directa, el cemento cuando se calienta... Si fuera una losa de concreto, pues ahí sí la transmisión de calor es mucho más rápida. Correcto. Pero en este caso, las losas son de viguete bovedilla y pues ese sistema pues genera que tengas ahí un colchón de aire, ¿no? Y además, por ejemplo, tenemos en Los Almendros, hay viviendas que, aparte de ser de viguete bovedilla, tienen aislante térmico. Ah, ¿sí? Ok. Entonces, órale. Tenemos modelos Ceiba, modelos Caoba, modelos Flamboyán en Los Almendros, que además de tener estas características de la orientación, de utilizar la losa de viguete bovedilla, tienen un aislante térmico que te puede bajar varios grados la temperatura. Sí, de por manera supuesto. Constante y permanente, ¿sí? Entonces, esto es una opción de que nuestros amigos que lleguen y pregunten, ¿no? Tenemos casas de sala comedor separado que tienen esa ecotecnología adicional, ¿no? Y de las viviendas Flamboyán que también tenemos, que tienen esa tecnología de aislante térmico. Pues ahí tiene usted, amigos, esto es una muestra de cómo una empresa como Sadasi cuida su identidad, su imagen, creando hogares. Fíjate, desde la frase, que más bien pareciera simplemente cuestión de marketing, pero no lo es. ¿Sí me explico? No, o sea, claro. Esa es parte de construir una identidad de la empresa, socialmente responsable, etcétera. No nada más es poner el eslogan y colgarte el pin. No, definitivamente no. No, claro que no. Es un proceso continuo, ¿no? Un proceso continuo de estar pensando qué hacemos, cómo le hacemos, de escuchar a nuestros clientes. Que es la parte más importante. Que hay veces alguien te dice, oye, pues ¿para qué le dices al final de cuentas? ¿O para qué le preguntas al cliente? Si al final de cuentas ya compró la casa, ¿no? Pero no, al final de cuentas siempre. O sea, habrá clientes que dicen, no, yo no le movería nada a la casa, la veo perfecta, así. Así me gustó y así la quiero y así la había yo pensado. Y no, hay otros que te dicen, oye, sí me gustó, está muy bien, por eso la compré al final de cuentas, pero tal detallito creo que se puede mejorar. Claro. Ah, entonces, bueno, todo eso va sumando, ¿no? Y eso se ve, por supuesto, en la evolución que hemos tenido en nuestros desarrollos, en la evolución que hemos tenido en los prototipos, en todos esos detalles que tienen, ¿no? Los prototipos que, en mayor o menor medida, pues todos tienen cosas o detalles de equipamiento que, pues, desde la casa más económica hasta la casa más cara, los traen, ¿no? En el cuidado del diseño, de la orientación, en la calidad de los materiales, en la calidad de la urbanización, ¿no? Y ya después, ya dependiendo de cada desarrollo, algunos van teniendo más o menos equipamiento. Pero correcto, siempre, pero siempre van, evolucionando. Sí, exactamente. En el, como dice Laura, en el bien vivir en tu casa. Por supuesto, encontrar las condiciones. Yo sé que pues encontrar las condiciones ideales está difícil. O bueno, no está difícil, es un camino largo, pero por lo menos mantienes una relación con la comunidad, que también eso es importante. Eso también es importante dentro de la identidad. Identificar a los participantes que conforman la identidad, en este caso de Sadasi. Y todos los que ya te compraron un hogar, claro, ¿no? Forman parte de esos participantes, ¿no? Claro, claro, son parte, como lo hemos hablado, ¿no? De la gran familia Sadasi, que ya correcto. Está, que ya está pues viviendo nuestros desarrollos, que le van dando su identidad a cada uno de los desarrollos, claro, pero siempre con un hilo conductor de Grupo Sadasi, a final de cuentas, ¿no? Entonces, esta relación con la comunidad, buscando, a veces hay problemas que se dan que ya pues no nos atañen directamente a nosotros porque ya municipalizamos, porque ya le entregamos al municipio, porque ya es la JAPAI la que opera, etcétera, etcétera. Pero cuando se da algún problemita que pues es que orientamos a las personas, mira, pues esto ya no es con nosotros, es con X, Y o Z, pero de alguna manera pues si hubo ese problema, pues pero ustedes no se desajenan, claro, del problema. Digamos, haz el reporte a la entidad que corresponda, claro. Compártenos una copia y con todo gusto nosotros, como seguimos teniendo relación con las instituciones, pues apoyamos a que eso se pueda resolver, ¿no? Ya de manera conjunta con los mismos colonos del desarrollo. Y eso, arquitecto, hace la diferencia. Claro. Como dices tú, la misma, ¿cómo le podemos llamar a cómo se identifican las colonias de Sadasi con otras más? Claro, ¿sí me explicó? O sea, tienen su identidad. Claro, claro. Tú pudieras decir que son diferentes, por ejemplo, los Almendros, los Héroes y las Américas. Sí tienen diferencias, okay. Pero tienen un factor común. Correcto. ¿No? O sea, uno se podrá llamar Almendros, pero el apellido es Grupo Sadasi. Es correcto. Américas con apellido Grupo Sadasi y Héroes con apellido Grupo Sadasi, Avenida Yucatán con apellido Grupo Sadasi. Y amigos, eso es lo que le da a usted la garantía de que está tratando con una empresa que cuida su identidad y no nada más que la cuida, la genera con acciones del bien vivir, del bien común, como dice Laura. Y de eso vamos a seguir platicando porque creo que es muy interesante que ese concepto lo ¿cómo se dice? Lo difuminemos, no, lo... Difundamos. Difundamos, perdón, se me va, es viernes. Difuminemos desde la pintura. Sí, todo. Es que hoy tuve clase de pintura, entonces. Ah, está la cosa. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Buena música, Juanelo. Esta canción del álbum de estudio de los Temper Trap, Science of Fear, la ciencia del miedo. Y mire que la ciencia del miedo es la que nos ha estado gobernando por mucho tiempo, ¿no? Porque nos meten miedo para que usted se porte bien, hasta con que se va a ir al infierno, pues si con el calor que hace aquí parece que ya llegamos. Buena música, buena canción, The Science of Fear de Temper Trap, este... fue por allá de... Es un grupo del británico del 10 de agosto del 2009 cuando lanzaron el álbum donde viene esta canción. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Déjeme darle una recomendación antes de que llegue el 31 de mayo. Acuérdate que despega tus ideas. Hasta el 31 de mayo seguirá abierta la convocatoria Despega tus ideas, una plataforma para apoyar el emprendimiento. Como siempre, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, impulsada por el Parque Tecnológico y de Innovación Tecnia. Le mandamos un saludo a Regina Garza. Ella es la Tecnia, directora del Parque Tecnia de la Universidad Anáhuac Mayab, en alianza con Startup México, Campus Mérida. Bases y registro, métanse a la página www.startupmexico.com/registro. O al correo merida@startupmexico.com y o oficina.transferencia@anahuac.mx. Mire, hay muchos emprendedores en Mérida, en Yucatán, y la verdad que eso me llena de gusto y de orgullo porque los jóvenes están encontrando un camino pues adecuado para integrarse al mundo económico y al mundo de hacer el bien por los demás. Así es de que despega tus ideas, escríbeles, manda esto hasta el 31 de mayo, métete a startupmexico.com/registro, háganlo y ya verán de lo que les puedo platicar. Pero bueno, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá, y estamos hablando, conversando este tema tan importante, cómo conservar, cómo incrementar y cómo fortalecer la identidad de las corporaciones, de las empresas. Y bueno, otro punto muy importante, Robert, es el difundir el origen del corporativo. ¿Cómo surgió la idea del producto o del servicio ofrecido? Identificar a las personas que lo lograron, las aportaciones que proyectaron, en qué época lo hicieron, las limitaciones con las que contaban cuando surgió en ese momento. Y todo esto, Robert, está más Más que nada, estas estrategias están enfocadas a fortalecer la identidad de la empresa para los mismos colaboradores. Claro, claro. Y cuántas veces, leyendo este artículo y recordando las veces que nos han abierto varias empresas sus puertas para ir a darles coaching, a darles talleres y sesiones de coaching, nunca nos hemos topado con una difusión o un fortalecimiento de esta categoría, como lo describe este artículo, de ese fortalecimiento de la identidad. O sea, son pocas las empresas que constantemente están recordando cómo surgió, memorizando esas fechas importantes de que se cumplió, no sé, el aniversario o cuando entró la primera máquina, si estamos hablando de una industria, una máquina revolucionaria, por ejemplo, hoy en día que existen estas impresoras 3D, o sea, es algo para memorar en una empresa, por ejemplo, y es un logro tremendo, y cosas así, ¿no? Como que esos logros no los premiamos, no los difundimos a nuestros colaboradores, y creo que es una esencia de fortalecimiento de la corporación que muchas veces pasan por alto y no lo toman en cuenta. Estoy de acuerdo contigo, y yo creo que aquí la parte importante es el aprender de pues porque tuvo que haber habido dificultades, retos, claro, para que surgiera la empresa, ¿no? Yo recuerdo alguna vez en el programa hablamos de la historia de Sadassi, cuando los 40 años, ¿no? Pues que estuvo leando, bueno, siguen festejando. Claro, seguimos en eso, y ahorita precisamente la empresa editó un libro. Ok. Que se ha distribuido ahorita entre los colaboradores. Perfecto, ¿no? Exacto. Y en ese libro, pues vas viendo imágenes de cuando empezó la empresa, ¿sí? Hace 40 años, claro. De los primeros desarrollos que se estuvieron haciendo, y cómo es esa evolución de esos 40 años. Pues vas viendo de esas fotos inéditas o fotos iniciales, ¿no? Cuando se empezó con un desarrollo, creo que de 50 casas. ¡Wow! ¿Sí? ¿En dónde? ¿No te acuerdas? En Toluca, me parece que fue Toluca, en el Estado de México, donde empezó. El primer fraccionamiento. El primer desarrollo que hizo Sadassi. Y, pues bueno, ¿cómo ha ido creciendo? Cada vez dispersándose más en otras plazas. Y perfeccionándose, claro. Claro, viendo cómo tener la primera planta de concreto que se tuvo, cuando se obtuvo la certificación a nivel nacional de la norma para la elaboración de concreto. Ándale, correcto. Se obtuvo el primer premio nacional de la industria del concreto y el cemento. En fin, toda esa historia, ¿no? Que pues algunos pocos la han visto toda, ¿no? Sí, pero, por supuesto. Pero bueno, tú sí, porque hayas estado, ¿no? Bueno, no los 40. Claro, bueno, no, Arqui. No, pero sí ves, obviamente ves las fotos de los señores Weiner, gente que ha estado con ellos desde que inició la empresa, pues cómo veías a todos chavitos y cómo ves a los que ahora son parte importantísima del corporativo, de toda la gente que está ahorita trabajando y buscando todas esas mejoras. Pues como desde que eran niños estuvieron allá y empezaron a ver y a conocer. En ese libro hay imágenes de todos los desarrollos, hay imágenes de aquí, de nosotros, de cuando... Pues aquí inició hace 11 años. Ya estamos corriendo el año 11 ahorita. Correcto. ¿No? Estamos corriendo el año 11 ahorita aquí en Mérida. Y bueno, es parte de esa identidad que dices, ¿no? Sí, y cómo fortalece eso a sentirse integrados en la empresa, claro, y respetar a la empresa. Fotos que tenemos. A honrarla. Cuando empezó, ¿sí? Américas, fotos de eventos que han habido aquí, de eventos que han habido en México, en nosotros desarrollos, pues bueno, va generando todo ese... Pero fíjate, ese proceso, y otro, ¿no?, de los puntos aquí en el artículo... Y mira, me da gusto porque no estaba acordado contigo que así fuera, ¿no? Pero mira, reconocer también los hechos históricos. Claro. O sea, pero más que recordarlos, yo le agregaría esto que acabas de decir, el integrarlos. El que los empleados, al integrarse en esa historia, se vuelven pues se unen, claro, crean un sentido de pertenencia. Exacto, esa claro. es la palabra. Entonces, mira, que estoy en una empresa que ha pasado por todo esto. Claro. Y los que ya tienen más tiempo, y yo ya pasé, yo ya escribí mi parte dentro de esta historia, ¿no? Ah, exacto. Entonces, esa es mi parte, porque ves, okay. ves imágenes de compañeros que ahorita ya no están, de compañeros Correcto. Que todavía sí están, que es, oye, ve, esta foto es de hace. Oye, ve hace cuántos kilos, o hace cuántos kilos más, hace cuántos kilos menos. Correcto, o sea, correcto. Y sabes qué, y este compañero ya no está, y sabes qué, y este sí. se fue y ya regresó. Y, o sea, ves imágenes de cuando, de hace 5, 6, 7 años de aquí, y de lo mismo en los demás desarrollos, ¿no? Donde ves que hay, que de la plaza tal, pues ves gente que está ahí. Y pues, digo, ahorita en que tuvimos nuestras reuniones nacionales, pues hay videos testimoniales, ¿no? De gente que pues te comenta de cómo empezó y cómo empezó siendo, a lo mejor, mostrando las casas nada más como una edecán. Sí, yo, ¿no? A veces hasta los problemas que había. O la, claro, claro. diferentes. Y gente que entró pues haciendo sus prácticas profesionales, ¿no? Y Fíjate. Viendo que ver qué hacer. Y ahorita a lo mejor son de los asesores que tienen sus niveles más altos de ventas. O del tamaño. ¿Cuántas casas a nivel nacional tienes, Adasi? Pues mira, no, varios cientos de miles. Sí, claro, miles, ¿no? Digo, porque sí, obviamente, digo. El número que yo te diga lo voy a estar inventando, claro, no lo tengo claro, fresco, por eso miles de casas, al final de cuentas, ¿no? Pero todo esto te va dando ese proceso de identidad, ¿no? O sea, el recordar cómo cuando empezó las Américas había colas afuera de como si estuvieran comprando tortillas. qué emocionante. Claro, fue algo que, eso que ha sido dices. Inédito, ha sido inédito. Sí, claro. No claro. se ha presentado en ningún desarrollo de Sadasi. Wow. En Américas, en dos o tres, en las aperturas, cuando arrancamos el primer año, pues subieron esas cosas, ¿no? Que yo creo que las podremos ir platicando más adelante. Detalle, ¿no? Interesantísimo, amigos. La verdad que, mire, qué importante es. Usted, yo lo invito a que su empresa, pues hagan estas memoranzas, estas reflexiones, pero con el contexto de aprender. Y mire, le voy a dar algo que nosotros en coaching hacemos, que lo integre a sus emociones. Perciba qué siente cuando está platicando de la historia de su empresa, qué emociones le aparecen, y vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial. Estábamos platicando, tenemos todavía un minutito para platicar de esto. Estaba yo hablando de las emociones que sientes. Uh-huh. Yo rápidamente te diría, ¿qué emoción sentiste al decir esto ahorita, Arqui? Que recordaste claro, todo recuerdas esto. Muchas cosas, ¿no? Recuerdas muchísimas cosas, mucho orgullo. Orgullo. Mucho orgullo, lo principal, ¿no? Yo creo que lo principal, porque has estado claro. Trabajando con todo esto y toda la gente que ya ha pasado por nuestros orgullo. Desarrollos, ¿no? Para estar haciendo mejor su vida. Qué importante que usted se sienta orgulloso de lo que hace. Y de ¿Vamos? Su empresa. Y de su empresa. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Qué linda canción. Get Off, de Danny Warhol. Get Off es una canción de la banda alternativa de rock de Danny Warhol, que fue liberada en el 2000 y fue el primer sencillo de su tercer álbum de estudio, 13 Tales from Urban Bohemia. ¿Por qué le ponen nombres tan largos? ¿Pero qué tal me salió My English? Ahora sí, nomás estás pelando el ojo, ¿verdad? ¿Eh? A ver, dilo tú otra vez. Bien, amigos, buena música, buen rock. Es viernes, amigos, y además crioterapéutico, por favor. No se les olvide la hielera, porque con estos calores hemos rebasado, las sensaciones térmicas han rebasado los 42, 43 grados. Así es de que no puede usted estar jugando con su salud, sobre todo si usted anda en la calle. Cárguese una hielera, aunque sea una de esas que venden en el Oxxo de Unicel. Luego no la tire a la basura porque contamina, pero cargue aunque sea hielera de esas, póngale hielo, póngale agua, póngale electrolitos. Así es. ¿No? También póngale agua de cebada, póngale. Ah, sí. Todo lo que sea. Todo lo que sea necesario para combatir el calor y la sed. Al fin es viernes, hace sed. Bien, déjeme. Laura tiene ventana ecológica para nosotros, amigos. Claro que sí, Robert. Como cada ocasión que el programa lo permite, pues mi ventana ecológica, recordarle a nuestros amigos radioescuchas que todos tenemos una ventana ecológica desde donde mirar a la naturaleza y desde donde podemos reflexionar para ayudar. Y hoy vamos a dar el tema de cómo tirar el aceite de cocina. Fíjate que primero, empieza por reutilizar el aceite la mayor cantidad de veces posibles. Si te hiciste unos huevitos estrellados, pues guárdalo para los siguientes huevitos estrellados, no pasa nada. O también guárdalo para la agüita que utilizas para hacer espagueti o fideos y que solamente al final vas a colarlos, les vas a quitar el agua, pues esa agüita la puedes utilizar con ese aceite reutilizado, ¿no? Y bueno, también una vez que hemos reutilizado el aceite de la cocina y que ya no nos permite volverlo a usar más veces y hay que desecharlo, pues es muy importante que lo pongamos en un recipiente de preferencia transparente, de plástico resistente, y que cuando lo termines de llenar, te lo lleves para un reciclaje adecuado. Eso nunca debe de tirarse al bote de basura. Lo que se debe hacer, ni al suelo, porque se va al manto freático. Mucho menos al lavaplatos o ¿cómo le decimos acá también? Al fregadero. Mucho menos, porque el aceite contamina, una gota de aceite contamina miles de litros de agua. Entonces, no debemos de tirarlo por el lavaplatos ni del fregadero. Y bueno, una vez que tengas esta botella, mira, acércate a la cocina económica con la que siempre compres, al restaurantito donde siempre vayas, entrégaselos a ellos. Yo sé, si tú platicas con el gerente, gustosamente lo va a aceptar, porque a fin de cuentas, todo el desperdicio de aceite que ellos generan, siempre pasa una empresa y se los compra. Entonces, les paga a pesos, ¿verdad? No es muy, no le hace mucho, pero bueno. Pero de alguna manera pasa el que sí va a utilizar ese aceite, pues para hacer diferentes cosas y reutilizarlo y no desperdiciarlo de manera inadecuada y que contamine nuestro planeta. Y que no planeta. Contaminemos. Así hágale es. Caso, hágale caso a Laura. Nosotros haremos lo conducente. Gracias, Laura. Nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, y estamos platicando de esto, de cómo fortalecer la identidad de tu empresa. Y una parte importante es participar de los hechos históricos. Y bueno, ahorita el arqui nos estaba platicando la historia del día de la apertura del fraccionamiento Las Américas. Eso tiene, ¿qué fecha fue? Bueno, platícanos, sí, arquitecto. Mira, fue en marzo de 2005. Ok, sí, marzo del 2005, cuando abrimos a la venta en Las Américas. Y pues, bueno, venía ya, se estaba generando alguna expectativa, porque bueno, no se había desarrollado un fraccionamiento pues de esas características, de esa naturaleza, en el norte de la ciudad. Pues correcto, éramos los primeros que estábamos lejísimos detrás del periférico. Sí, estaba muy lejos. Hoy ya parece que está aquí a la vuelta de la esquina. Sí. Digo, en ese entonces estaba empezando a consolidar el periférico. Claro. Entonces, pues mucha gente decía, oye, pues no estás en Mérida. O sea, a ver, espérame, estabas aquí pegadito, ¿no? Pero eso pasaba, ¿no? Había otros desarrollos que ya habían dejado de producir vivienda desde hacía tiempo dentro del periférico. Se generó una expectativa muy importante. Correcto. Y ¿qué nos pasó? Que ese primer día, pues había cola, parecía que estaba la gente en la cola. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y muchísima gente llegó, la verdad, abrimos con unos precios muy accesibles para las viviendas. Correcto. Donde estábamos en esa zona. Y la verdad, sí hubo gente que estuvo realmente haciendo cola, y los asesores estaban atendiendo a una persona tras otra, estaba lleno. Estaba lleno todo el área de la recepción, todos los asesores con sus cubículos trabajando, acabamos a las 9, 10, 11 de la noche. ¡Qué barbaridad! O sea, fue algo realmente que ha sido único en todo en la historia de Sadasi, ¿no? Y que, pues bueno, al abrir la segunda sección en ese mismo año, volvió a ocurrir que gente se quedó pues a dormir una noche antes para poder... en la puerta de la oficina. En la puerta, en el estacionamiento, para poder adquirir la vivienda que ellos querían, ¿no? En ese momento, porque la verdad se iban muy rápido. Entonces, pues sí, fue algo inusitado. Pero yo creo que eso de inusitado debe de tener sus, digamos, sus circunstancias que ustedes pusieron unas condiciones económicas favorables, un lugar favorable, un diseño adecuado, etcétera, etcétera. O sea, las cosas se fueron conjugando para llegar a ese punto, que fuera sumamente atractivo. Definitivamente, definitivamente, Robert, porque bueno, no había habido un desarrollo en la zona norte. Correcto. Desde ya varios años. En fin, o sea, era una necesidad que había y que se logró ofertar algo de buena calidad, que bueno, que se ha ido mejorando, porque pues obviamente la gente que nos haya comprado en la primera etapa, ¿no?, de las Américas, que de esa de 2005, uh-huh, y la gente que nos compra ahorita, pues sí hay una diferencia, sustancial. No, por supuesto, pero calidad y de crecimiento y de todo, déjame desglosar esta parte. Porque ustedes desde el principio, el diseño de ese fraccionamiento ya está para 14 mil casas, creo, alguna vez comentaste, o sea, 16, más 000. O menos, ¿no? 16 mil casas. O sea, ustedes ya tenían la visión de ese crecimiento. Definitivamente, digo, lo vemos en el ancho de nuestras avenidas. Exacto. ¿No? O sea, entonces eso está diseñado a eso para voy. Esto, ¿no? Claro, o sea, claro. Se pensó para tener un desarrollo de ese tamaño que pudiera ir creciendo. Que tenga, que se consolide de la forma que lo está haciendo, que lo ha seguido haciendo, y así está también en Los Héroes, que es las avenidas que tiene, y los anchos que también tiene, sí, las zonas comerciales que se están generando. O sea, Héroes está en ese punto ahorita, ¿no? En el punto que estuvo Américas hace 5 años. Correcto. De la consolidación, de que está por construir, está terminando ahorita el paso, el distribuidor vial, la entrada. Va a quedar Héroes, re bien esa entrada, va a quedar fantástico en unos, sí, cuantos meses. Ya tienen una escuela primaria, está la escuela secundaria, lo que es, va a tener ya la clínica del Seguro Social en el desarrollo, en Los Héroes mismo. Entonces, toda esa consolidación se viene dando, ¿no? Y eso es parte de esa planeación, que es únicamente hay que esperar un poquito sus tiempos de madurez para que vaya dando. Por supuesto, para que vaya dando. Pero el otro punto que manejamos aquí para esta identidad es la empatía con el perímetro social. Y bueno, aquí ustedes, con esto que me platicas de que te hacían cola para entrar a comprar casas, también ahí ya se distinguía esa empatía de con la gente, con los que ahora son los colonos y con la empresa. Claro, y hay gente que bueno, nos compró, como comentábamos, en ese entonces nos compró su casa. Y ahorita ya, pues muchos ya terminaron de pagar y con su segundo crédito de Infonavit están bueno, comprando otra. Bueno, ¿te acuerdas al señor que entrevistamos que ya iba por la tercera casa para sus hijos? Exactamente. O sea, sí se genera, hay varios asesores de ese entonces que siguen, correcto, con nosotros, ¿no? Correcto, correcto. Entonces ahí pues vivieron toda esa historia, ¿no? Vivieron el estar hasta las 11 de la noche, el que luego, pues en lo que se terminaban las casas, poder cobrar sus comisiones. Y claro, pues sí, y porque está, y aprendieron, por supuesto. Y han evolucionado junto con la empresa, ¿no? Porque digo, la empresa en general, la forma de construir, la forma de atender a los clientes, pues todo ha ido mejorando. Ha ido evolucionando. Entonces tiene que haber una empatía con el entorno. Por digo, supuesto. Nuestros insumos de construcción, pues están comprados creo que en un 95% con pura empresa local. Fíjate, o sea, generas una cadena de valor, claro, importantísima. Aunque seamos una empresa a nivel nacional. Correcto. Prácticamente todos nuestros insumos y todo esto se compran con distribuidores locales. Que eso entonces, también eso tiene que ver con la empatía de tu entorno social, de tu perímetro social. Estamos generando, apostando por una ciudad para su desarrollo con la misma gente de acá, no trayendo todo, sino que mejorando, implementando nuevas tecnologías, capacitando a nuestra gente para que puedan tener un mejor certificando trabajo, a la certificando gente, claro, a los asesores para que tengan también un mejor nivel, en fin, todo eso es parte de esa empatía que vamos generando hacia adentro también de la empresa. Pues amigos, eso es un ejemplo de lo que una empresa puede hacer por su identidad. Y espero que reflexionemos junto. Los teléfonos, porque pues igual y vas a encontrar gente ahorita que ya va a ir a dormir a las puertas de... Claro que sí, en las Américas 941-2185, en Los Héroes el 176-3050 y en Los Almendros el 911-4000. Gracias, arquitecto. Muchas arquitecto. Gracias a todos, y les esperamos. Juan Enrique Pérez, vámonos, Lau. Juan Enrique, muchas gracias. Robert, amigos, gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, en esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.